Otra noche sin dormir, pensando en ti. Otra noche de pasión desesperada, porque sé por mucho amor que yo te dé, no sé, no me veré recompensado. Otro día pasará, no te veré. Otro día que se irá sin recompensa. Solamente me imagino que tú estás, y culmino esta pasión a mis expensas, mas no pierdo la ilusión. Un día será, estarás aquí amarrada entre mis brazos. El amor será tan grande que tú y yo moriremos dulcemente, moriremos dulcemente en nuestro abrazo de amor. Y las cosas que dijimos se volverán a entender, y las cosas que juntos hicimos volverán a nacer. Solamente me imagino que tú estás, y culmino esta pasión a mis expensas, mas no pierdo la ilusión. Un día será, estarás aquí en mis brazos y te amaré. El amor será tan grande que tú y yo moriremos dulcemente, moriremos dulcemente en nuestro abrazo de amor. Father, double the beat.